Bienvenidas y bienvenidos al programa ¿Qué onda con Guate? Mi nombre es Carmen Reina, soy parte de Otra Guatemala y de Radio Urbana. Y en este momento me acompaña Marilena Bustamante. Bienvenida Marilena a los micrófonos de Radio Urbana. ¿Quién es Marilena? Es esta mujer alta, rubia, que camina por las calles de Guatemala con la foto de un hombre, Emil, su hermano, Emil Bustamante, que fue detenido y desaparecido hace 35 años. Marilena, bienvenida a este diálogo que vamos a tener por la memoria y por la lucha de justicia por las más de 45 mil personas detenidas y desaparecidas. Marilena, ¿por qué te vemos por las calles de Guatemala con la foto de tu hermano colgando de tu cuello? La pregunta, antes que nada. Buenas tardes a todo tu público. Es un gusto estar en esta radio, en este proyecto alternativo, que finalmente llevará voces de los que clamamos justicia. Respondiendo a tu pregunta, yo te contestaría con otra pregunta. ¿Por qué no hay más Marilenas? Deberían de haber miles de Marilenas y miles de Marios, miles de Jorges, miles de Pedros en las calles, con una foto de su familiar detenido, desaparecido. Que justifiquemos que no, que el miedo, que el dolor, que el olvido, que la represión, es darle la razón al represor. Es decirle que lo que él hizo es correcto. Y yo creo que no lo es. Que cargar la foto de tu víctima, y vos también sos víctima, ¿no?, de este sistema terrible que vivimos en aquel entonces, que seguimos viviendo de otra manera, ¿no? Porque las cosas finalmente, lo único que ocurrió fue que se callaron los tambores de la guerra. Pero hoy día tenemos otra guerra. No ha cambiado en lo absoluto, ¿no? Que tenemos una radio para expresarnos, que podemos escribir, etcétera. Pero eso siempre debimos haberlo tenido. O sea, no debimos haber pasado por un proceso tan terrible y criminal como fue el conflicto armado interno para que tuviéramos estas libertades que además estaban amparadas y escritas en la Constitución, la libre expresión del pensamiento, ¿no? O sea, ¿por qué te tenían que condenar por eso? Y justamente a Emil lo condenan por eso, a Emil y a los 45 mil desaparecidos. Y bueno, perdón, yo creo que fíjate que tenemos que quitarnos todos los seres humanos que vivimos en este país eso de solo decir desaparecidos. Los desaparecidos no se desaparecen por generación espontánea, son detenidos primero. Exacto. Y después los desaparecen. Es una categoría política. Y seguramente torturados en el ínterin. Seguramente no, o sea, hay que tener la certeza que así fue, por lo que hemos visto, por los que se han los restos de cadáveres que se han recuperado, cómo estaban amarrados, con vendas en los ojos, fracturados, con tiro de gracia, ¿no? Por lo menos yo, en mi búsqueda por Emil, en la verbena de la zona 7, en aquel entonces, en 1982, vi cientos de cadáveres torturados, ¿no? O sea, a mí nadie me va a contar la historia de este país. A mí nadie me va a decir, Marilena, no, es que son babosadas que inventan los periódicos o los periodistas o esta izquierda pink, como le dicen algunos por descalificarla, ¿no? Por supuesto que sí. Yo lo vi con estos ojos que algún día, pues, dejarán de ver. Lo vi. O sea, vi la historia de este país, ¿no? O sea, que nadie me la va a contar. La vi, imagínate, en la ciudad, en las cuestiones urbanas. No puedo imaginar cómo habrá sido en las áreas rurales, ¿no? Con el pueblo maya. Marilena, ¿qué pasó? ¿Quién era Emil? ¿Qué pasó hace 35 años? ¿Qué fue lo que te obligó a cambiar de forma tan radical de vida e iniciar esta búsqueda? Fíjate que yo no lo tomo como obligación. Ajá. Para mí es una militancia. Y te digo que es una militancia porque yo justamente vengo del movimiento universitario amplio. Ajá. Yo participaba en el movimiento estudiantil amplio, donde igual soñábamos y luchábamos por una Guatemala justa, incluyente, ¿no? Y desde esos espacios amplios, desde donde estudiábamos diferentes carreras, yo en aquel entonces medicina, pues era el sueño guajiro de todos. ¿Por qué es guajiro? Porque queríamos y todavía queremos. Y creo que lo podemos conseguir. Tener una sociedad más justa, ¿no? pero tenemos que encontrar los caminos de diálogo y de convencimiento para los poderosos de este país que no logran entender que con muerte no se consigue nada. Con muerte no se va a acabar la resistencia. Solo se queda dormida por un rato. Pero que ahí está latente la resistencia y está presente. Contestando a tu pregunta, ¿quién era Emil? Emil tenía 32 años de edad. Era perito agrónomo, médico veterinario y sociólogo rural. El grado académico de sociólogo rural le faltaba solo su título porque estaba haciendo su investigación de tesis cuando fue detenido y desaparecido un 13 de febrero de 1982 en un retén militar en donde hoy es la 27 Avenida A de la zona 10 y 20 calle. Emil había acordado con unos amigos de su militancia política encontrarse en Santa Catarina Pinula. ¿Por qué sabemos que fue un retén militar? En la 27 Avenida A había un retén militar en ese entonces, parado, estacionado a las 10 de la mañana. Emil salió muy temprano de su casa porque ese día tenía que irse a reunir, por supuesto que eso no se lo dijo a la familia, eso posteriormente lo dijimos. Además, él tenía dos misiones en ese día. Una era ir a hablar con un albañil a Santa Catarina Pinula para la construcción de una casa y reunirse con estos amigos. Los amigos fueron retenidos en el retén militar, fueron registrados, y no se les encontró nada y pasaron, ¿no? Emil tenía que haber pasado por ahí porque era la única vía para llegar a ese lugar. Y lo que no sabía Emil es que dentro de su carro llevaba documentos del Partido Guatemalteco del Trabajo, del PGT. Documentos olvidados por una compañera en un olvido que tuvo unas consecuencias terribles, ¿no? Claro. Como fue la detención y desaparición hasta hoy de Emil Bustamante. Que vale mencionar que eso no es un delito, que incluso estando en tiempos de guerra, existe todo el derecho internacional humanitario, si fuera considerado un delito, pues hubiera sido detenido y llevado a tribunales para que un juez competente lo hubiese procesado, no para detenerlo y desaparecerlo. Mira, vamos a llegar a ese punto, pero continúo con, claro, con la narración de los hechos. Emil tenía que volver a casa a mediodía porque su esposa se había quedado haciendo un pastel para llevarlo a mi casa porque ese día mi hija cumplía su primer año de vida. Ay, ay, ay. El 13 de febrero de 1981 había nacido mi hija y cumplía su primer año el 13 de febrero de 1982. Era un sábado frío. Hacia aire, tú sabes. Tengo en mi memoria cada cosa que pasó ese día, ¿no? Desde la ropa que llevaba hasta los primeros pasos que dio mi hija, cómo la bañó mi marido, cómo se quedaron durmiendo a las 10 de la mañana después de la pacha de la nena. Cómo se preparó, cómo se puso el lazo para la piñata. Y cómo no llegó Emil ni su esposa, ni su hija, ¿no? Una niña de 3 años en aquel entonces. Uh-huh. Estábamos preocupados porque teníamos una situación económica precaria y no teníamos para comprar el pastel. O sea, la fiesta se había hecho con colaboración de la familia, ¿no? Claro. Pues, como la canción de Sabina, pues dieron la 1, las 2, las 3, las 4. Y Emil no apareció. Su esposa apareció a las 6 de la tarde, solo ella. Junto con una amiga y nos informó que Emil no había vuelto. Supimos que ahí había empezado el camino sin retorno. Claro. Hasta hoy día Emil no ha vuelto. ¿Quién era Emil? Aparte de lo que te he mencionado, Emil desde muy pequeño se destacó como buen estudiante. tenía una sensibilidad especial, y no es porque ya no esté, ¿me entiendes? Ajá. La hija que está haciendo una película me decía, tía, pero es que tal vez ustedes, porque me entrevistaba a mi hermano y a mí, ustedes le están mirando, le están poniendo más cualidades de la que realmente tenía. Y le dije, mire, no creo que yo esté fantaseando, porque lo mismo opinan las primas y los tíos. ¿Por qué razón Emil era así? Ve tú a saber. Pero Emil era un tipo de verdad, fuera de serie. Era sumamente sensible con los desposeídos. Le daba un coraje terrible su condición de clase, ¿no? Y bueno, resulta que nosotros crecimos en una pequeña finca que mi padre había hecho con gran esfuerzo. Una finca donde había ganado, habían gallinas, habían hortalizas, etcétera. Y creo que es ahí en la finca donde Emil le nace la conciencia, ¿no? De ver la diferencia de que, a pesar de que es una finca hecha con muchos esfuerzos, una pequeña finca no es, mi padre no era un súper terrateniente, ni mucho menos, ¿no? Ajá. Mi padre era un pequeño propietario de extensión de tierra, pues había una diferencia abismal entre claro. lo que es un campesino y lo que no lo es, ¿no? Y Emil se involucraba en el trabajo muy tempranamente, sobre todo con el ganado, y ayudaba a los jornaleros a trabajar con ellos desde muy chiquito. Los hermanos mayores, yo recuerdo que se burlaban de él, ¿no? Porque él, ¿a qué lo ponía a hacer? Por ejemplo, yo recuerdo que se llamaba un corralero. Y le decía, caqué, don Michito. ¿Y qué era caquear, don Michito? Era que jalara, las vacas se hacían del baño y él jalaba con un asadón el estiércol de las vacas. Que si tú conoces el estiércol de las vacas, no huele mal, ¿no? O sea, a mí nunca me pareció que olieran mal. Y creo que justamente es en ese momento donde le nace la conciencia. Gracias, Marilena. Vamos a seguir con este relato y más después de un corte. Vamos a pedirte entonces que nos hables justamente de quién era Emil y cómo cambió tu vida después de este acto terrible que ustedes vivieron y cómo inicia también el proceso de la búsqueda de la justicia. Volvemos en un momento después del siguiente corte y gracias a Marcia Mejía por estar en los controles en Radio Urbana. Gracias. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo sé que es aprecho. Y no se hacen sordomudos cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Estamos en Radio Urbana entrevistando a Marilena Bustamante. hermana de Emilio Bustamante, quien fue detenido y desaparecido hace 35 años. Marilena, tú nos contabas, ¿quién era Emil? Pues bueno, continuando el relato, Emil hace sus estudios de secundaria en el Colegio Don Bosco, posteriormente se forma como perito agrónomo y de nuevo tiene contacto con campesinos porque los mandan a hacer censos, ¿no? Y no había necesidad como de darse cuenta de la realidad nacional porque la tenía ahí inmersa enfrente de su casa y la tenía cuando fue a estudiar agricultura. Posteriormente se gradúa con honores de la ENCA y ingresa a la Facultad de Veterinaria. En la Facultad de Veterinaria destaca muy pronto como estudiante, forma parte del movimiento estudiantil de ese entonces. Llega a ser presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, es representante ante el Consejo Superior Universitario, destaca, digamos, como formador de brigadas de estudiantes para ir al altiplano guatemalteco a capacitar a campesinos. Y creo que es ahí donde justamente se reafirma mucho más el papel que él cree que debe de jugar en ese momento histórico en Guatemala. Estando en Huehuetenango, como estudiante, entra en contacto con comunidades campesinas. Su trabajo fundamental, junto con los estudiantes, era capacitar a los campesinos que tenían mamíferos menores. ¿Qué es mamíferos menores? Son ovejas, cabras, etcétera, que eso es lo que hay en el altiplano, no ganado vacuno, ¿no? Y cómo mejorar y procurar cuidar a las gallinas y cómo mejorar el campo por su formación de perito agrónomo. Emil se gradúa de veterinario y se gradúa con altos honores, por cierto. De nuevo, antes de graduarse, empieza a estudiar, a trabajar como maestro auxiliar en la Facultad de Veterinaria. Posteriormente, salta a trabajar a los centros regionales de la Universidad de San Carlos y en ese entonces es amenazado de muerte porque creen que es un líder guerrillero, y así se lo hacen saber, por esta comunicación que tiene con la gente del altiplano guatemalteco. Después de ser catedrático de veterinaria, lo nombran director y fundador del CUNOROC, del centro de Huehuetenango. Y entonces ahí de nuevo entra en contacto con otro tipo de luchas que son los mineros. Y Emil se incorpora como un líder, no sé si sea mucho decirlo, pero por supuesto que sí, en la preparación de la caminata de los mineros de Ixtahuacán. Y entonces llegan a la capital. Emil era un agente muy identificable por su físico, ¿no? Era un hombre rubio, de ojos verdes, con una barba hermosa. Alto. Alto. Y entonces, bueno, era, y además era un tipo muy guapo, o sea, no es que sea mi hermano, pero la verdad que el Emil era así. Y eso lo hace ante los ojos del ejército guatemalteco considerarlo un enemigo interno. Uh-huh. Y entonces, desde esa trinchera, ¿qué era lo que hacía Emil, por favor, ¿no? O sea, Emil, su crimen fue capacitar, su crimen fue pensar y además empezó a formarse con ideas marxistas. O sea, él quería tener una formación social y una formación social para entender cuáles eran las diferencias socioeconómicas, claro, que vivimos en este país. O sea, no es lo mismo que tú manejes una carrera como la de él, que tiene que ver con los medios de producción, pero cómo distribuirlos, qué hacer, cómo analizar la realidad social. Emil tenía que formarse y así lo hizo en sus cortos años. Cuando sale, después de que regresa de nuevo a la capital, es candidato a una beca y va a estudiar sociología rural. Pues imagínate siempre en lo mismo, ¿no? Edelberto Torres fue uno de sus maestros en Costa Rica, y Emil de nuevo se destaca como buen estudiante. Le costaba mucho, por supuesto, porque Emil no era sociólogo, sino que era veterinario, entonces claro, no tenía como el fundamento teórico, ¿no?, que tienen los sociólogos, pero hizo todo su mejor esfuerzo y sus calificaciones ahí están presentes para que afirmen lo que estoy diciendo, ¿no? A su regreso, la universidad, como tú bien sabes, en esos años, en 1978 para el 80, justamente durante el periodo de Saúl Osorio, fue una embestida criminal que llevó a cabo el gobierno de Lucas García. Ya venía con Shell Agüero, Carlos Arán Osorio, después Eugenio Agüero García, presidentes todos militares, y con Lucas García se incrementa terriblemente. Sobre todo, el Ministerio de Gobernación que estaba a cargo de Donaldo Álvarez Ruiz, ¿no? Entonces criminalizaron a todos los intelectuales de este país y uno a uno fue asesinado, sí, o uno a uno fue detenido, desaparecido, o sea, o exilado. Exacto. Con suerte. Emil es uno de tantos, ¿no? O sea, de tantos intelectuales dentro de la universidad. Emil es mi hermano. Pero Emil forma parte de esa cantidad monstruosa de la que estábamos hablando fuera de cabina, ¿no? De micrófonos, perdón. Y entonces, en ese periodo es que Emil se inserta de nuevo a la universidad y, por supuesto, que era considerado un enemigo interno. Un enemigo interno por pensar, por luchar, porque la universidad, a diferencia de lo que hoy es, desafortunadamente, la universidad, tenía un compromiso con este pueblo, ¿no? Un compromiso desde plantear un plan mínimo de desarrollo, de decir, bueno, por aquí es el camino para que podamos empezar a abrir esta brecha, ¿no? Y quitar esta brecha ofensiva entre pobreza y riqueza, porque realmente es ofensiva. La era ofensiva hace 35 años es ofensiva desde hace 500 años, ¿no? Así sigue es. Siéndolo. Así es, Marlena. Marlena, ¿cómo cambia tu vida y la vida de tu familia después de este terrible hecho? La tierra deja de ser firme, ¿sabes? Cuando estábamos en la universidad en aquel entonces y desaparecieron a un compañero, y desaparecían a un amigo y mataban a un catedrático, creo que creíamos que éramos inmortales, que a nosotros no nos iba a pasar nada, ¿no? Que al cercano nuestro nunca le iba a pasar nada. Pero cuando le pasa, la tierra deja de ser firme. Empiezas a tener terror. A cualquier persona que ves, ves, como se dice vulgarmente, micos aparejados, ¿no? Claro. Y nada es firme, tu sueño se vuelve ligero, no comes, todo pierde sabor, todo pierde color. Y entonces empiezas, desde el momento que te enteras, ¿no?, ¿qué son los pasos a seguir? Y me da tristeza cuando escuchaba los testimonios en la Corte Interamericana sobre Sergio Linares, ¿no?, sobre estos que forman parte del diario militar. Ajá. Cómo hicieron exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? ¿A dónde fuimos? A los hospitales, a poner habeas corpus, a las morgues, a buscar un contacto con un familiar, porque en Guatemala siempre conoces a un chafa, o conoces a uno de izquierda, o conoces a uno de derecha, ¿no? Pero siempre había algún tipo de relación de esa naturaleza, ¿no? Y entonces fue así que nosotros empezamos a organizar, mis hermanos y yo, su búsqueda. Nos repartimos las morgues en aquel entonces. Fuimos a visitar a los familiares. Yo tenía un primo dentro del ejército, que hoy es el general Ricardo Bustamante. En aquel entonces era capitán. Lo fui a visitar con la esperanza de que nos ayudara a recuperar a Emil. Por cierto, nunca lo hizo, ni lo hará nunca en su vida, ¿no? Claro. Fuimos a visitar amigos políticos de mi padre, que tenían relación muy cercana con Donaldo Álvarez Ruiz. Uh-huh. Tampoco obtuvimos apoyo. Yo fui con mis compañeros de la universidad que eran militares. Y tampoco, ¿no? Al contrario, recuerdo uno de apellido Avilés, el Molina Avilés se llama, me dijo así textualmente, ¿no? Me dijo textualmente, mira, me dijo, deja de buscar ese cerote, Porque ese de estar en la montaña, sí son esos vos, o sea, ni lloriquíes ni andes buscándolo por él. Esos así son vos, dejan a la familia, ¿no? Y la verdad es que te indigna que te digan semejante cosa. Por supuesto. No solo te indigna, te duele, que quieres mentarles madres y quieres hacer cualquier cosa, ¿no? Y lo triste de todo y vergonzoso es que yo era una mujer joven en aquel entonces y vos vas con tu dolor y con tu deseo de encontrar a tu hermano, ¿no? Y lo que te encontrás es con un muro de impunidad. Y tristemente el mismo muro aún sigue vigente. Y a veces pareciera que crece más en Guatemala. Marilena, vamos a hablar de esto y de los obstáculos que como mujer luchadora de justicia has encontrado. Ahora volvemos, después de este corte. Síganos sintonizando en Radio Urbana. Estamos hablando de la lucha por la memoria y la justicia de Emil Bustamante, detenido y desaparecido hace 35 años. Volvemos, gracias. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que seguimos en Radio Urbana con Marilena Bustamante. Nos cuenta los obstáculos, los retos y los desafíos que como mujer ha vivido en la búsqueda de su hermano Emil Bustamante, que fue detenido y desapareció hace 35 años. ¿Qué ha sido este camino, Marlena? ¿Qué obstáculos ante una justicia que no llega? Cuéntanos. Mira, ¿qué no ha pasado durante 35 años? Y de pronto piensas que no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada en términos de avances, ¿verdad? Porque nos limitan las circunstancias a la denuncia. Pero esa denuncia se construye en memoria, ¿no? Y eso es lo importante, que hay que tejer memoria sobre la historia de este país. ¿Cuál es el objetivo? Eso que parece tan trillado, pero no lo es. El anhelo es que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Así es. Que nunca más haya otra familia como yo, o haya otra Marilena, o haya otra Carmen, o lo que tú quieras, hablando de esto, ¿no? El crimen más grande que se pueda cometer contra un ser humano. ¿Qué pasé? ¿Qué no? A lo que me tuve que enfrentar yo. Uno es cuando Ríos Montt toma el poder por asalto. Nosotros saltamos de alegría y creemos que las cosas iban a cambiar. Buscamos a tener una entrevista con Ríos Montt. Lo buscamos en su casa, nos atiende la esposa, mi madre se le hinca y le dice, por favor, dígale al general que nos ayude a devolvernos el hijo. Y el hijo, pues el general nunca le iba a atender y nunca la atendió. Claro. Nos manda con el viceministro de Gobernación, este me remite con un médico que ahora he descubierto en estos años que estaba en el Estado Mayor del Ejército. Uh-huh. Pertenecía a la S5, o sea, son los particulares que se meten dentro del movimiento, yeah, para tener información. Lo aprendí en el juicio de genocidio, todas estas tácticas y cómo se manejaba la inteligencia del ejército y se sigue manejando, claro, hasta hoy día, ¿no? Pero bueno, ante estos obstáculos acudí con este médico que me envió el viceministro de Gobernación, y el tipo este me habló del expediente de Emil, y de lo que me habló del expediente de Emil era de toda la práctica que Emil había tenido en el altiplano, ¿no? Yeah. Pero además de su práctica, el tipo me dice a mí: Marilena, ¿cómo están las cosas? Usted es una mujer muy guapa. Eso es. Wow. Me dice, usted es una mujer muy guapa, pero no sé qué chingados tenía que ver la guapura. Por supuesto. En ese momento, ¿no? Pero me dice, mire, usted es muy guapa, así que cuídese mucho porque... Y me hace en el brazo así. Ajá. Porque como están las cosas, no sea que usted y su hija sean los próximos desaparecidos. O sea, una amenaza. El tipo sabía que yo tenía una hija. El tipo sabía perfectamente lo que yo hacía. Wow. Así de sencillo, ¿no? Hoy por hoy, el señor, el que me amenazó, está vivo. Uh-huh. No quiero mencionar su nombre, no, que no creo que cada quien saque su conclusión. Tiene a su nieta desaparecida brutalmente y no la han desaparecido. No creo que exista la ley divina de que todo se pague en la vida y que lo tenga que pagar una mujer inocente por tener un marido golpeador. Claro. Pero esas son las relaciones dañinas que se construyen cuando no eres un hombre digno y respetable, diría. Claro. Cuando enseñas un modelo de patrón de que las mujeres tenemos que agachar la cabeza, ¿no? Y bueno, es así que yo salgo al exilio y me voy a México. Ajá. Y en México, que no me encuentro, ¿no? Es en México, creen que porque vos llegas sola y llegas con una hija, y justamente porque estás guapa, estás como muy deseosa de encontrar a un cabrón, cuando tu marido sabes que se queda en este país y que se queda y que lo pueden matar porque era un dirigente universitario y que también su vida corría peligro, igual que la de muchos, ¿no? Ajá. El mundo te cambia, pero así radicalmente, porque dejas tu almohada, dejas tu familia, dejas a tu mamá, tus, claro, sobrinos. Tu vida. Dejas el jardín que donde Jimena iba a crecer, donde Jimena iba a dar sus primeros pasos, que solo dio sus primeros pasos y no dio más pasos ahí, porque nos tuvimos que marchar. Y yo me decía, bueno, no soy solo yo, ¿no? O sea, habemos tantos, porque Emil era mi hermano, era mi afecto, pero yo en este haber y en este recorrido, Carmen, como te decía, no es una obligación, es mi militancia y es mi compromiso. Ajá. Y es mi compromiso porque tengo decenas de compañeros desaparecidos, detenidos y maestros asesinados. Mm. O sea, no es solo Emil, pues no, yo no salí, no surgí a esto por Emil. Estaba en un proyecto. En un proyecto de vida, de construcción, de querer lo que hasta el cansancio lo hemos dicho, ¿no? Una sociedad más justa. Claro. Y en esa búsqueda de la vida, porque es finalmente buscar eso es buscar la vida y el bienestar para todos, es que tenemos que salir fuera, ¿no? ¿Y qué te encuentras fuera? Junto con eso, ¿no? Que creen que porque eres mujer y porque estás guapa, pues vas a ir por el marido de una o estás muy ansiosa de un cuate. Puta, cuando llegas destrozada, ¿no? O sea, pareciera que era una condena el ser una mujer guapa y estar en el exilio, ¿no? O sea, esa... Y estar sola, digamos. ¿Mande? Estar sola sin el hombre que te tutelaba. Exactamente, porque fíjate que lo que acabas de decir es maravilloso, porque yo estuve 6 meses fuera, que fueron los más terribles de mi vida, y regresé. Y tuvimos que volver a salir, pero ya salí con mi marido. Entonces, mi marido me dice, fíjate, conmigo va a ser diferente, uh-huh. porque yo ya llevaba la tutela, ¿no? Exacto. Sea, Porque él era, a mí no me van a hacer lo mismo que a ti. Y nos hicieron exactamente lo mismo, o sea, no en este sentido, pero en otros sentidos, ¿no? Y entonces tú dices, no, yo no, nunca era mayor de edad, ¿me entiendes? O sea, era como una niñita ahí loca o qué, ¿verdad? Que no tenías un hijo, que tenías un hermano desaparecido, que tenías que buscar para la subsistencia. ¿Cómo comías? ¿Dónde resguardabas a tu hija? Yo me vi en México en la calle con mi hija tirada a las 10 de la noche, por culpa de una mujer loca, tonta, ¿no? Y vos no dabas crédito que eso te estuviera pasando, ¿no? Claro. Que antepusieran esas peleas históricas que tenemos las mujeres, que hemos aprendido a tener las mujeres, ¿no? Y que deberíamos de romper y ver a la otra como un igual y apoyarla en las condiciones en que yo estaba, ¿no? Ajá. Encontré mujeres maravillosas también y súper solidarias. Amo a México como que fuera mi como que ahí hubiera nacido, me salvó la vida, pero tuve que enfrentarme contra, que no te puedo contar, no nos alcanzaría un programa para contarte los obstáculos, pero imagínate estando fuera, tú te sientes culpable porque abandonas al desaparecido. Por supuesto uh-huh. que es un proceso que vas aprendiendo con los años de que no es así. Y eso es justamente lo que la desaparición forzada hace como fenómeno psicológico. Uh-huh. Porque es una cosa importante de señalar, Carmen Reina, porque nos quedamos, digamos, como en el proceso de ver, sí, que es el crimen que faltó a la ley, etcétera, pero debemos analizar lo que hoy por hoy sigue vigente, ¿no? En términos psicológicos dentro de la población, eso que hace que no podamos romper el nicho total de la impunidad en este país, ¿no? Que no tengamos conciencia de verdad de que en la medida que no hablemos y no digamos y no nos veamos como igual y como pares, tanto mujeres como hombres, no vamos a cambiar esta realidad, ¿no? Uh-huh. Porque son aprendizajes que tenemos que romper, porque la desaparición forzada lo que hace es crearte alrededor todo un complejo. Es que es un trama psicológico súper interesante, ¿no? El que te sientas culpable porque estás vivas, el que te sientas culpable porque sales, el que te sientas culpable porque lograste conseguir un trabajo y estás fuera, el que te sientas culpable porque tienes una hija viva, sana, etcétera, el que te sientas culpable porque conseguiste un trabajo, conseguiste una beca, y entonces tiene que empezar un proceso de sanamiento. Claro. Pero es un proceso que finalmente es inconcluso siempre, y es inconcluso porque no hay una tumba. Así es. Porque no lo hay. No puedes cerrar un duelo. Imagínate tú en este país cuántos duelos inconclusos hay. Más de 45,000 en el conflicto armado interno. Pero dentro de esos, Carmen Reina, hay alguna cosa importante que hay que señalar, que es aberrante. Y por eso es que aceptaron el caso en España, porque como categoría jurídica existe la aberración. Ajá. Es que hay 5,000 niños y niñas desaparecidos. Sí. Niños y niñas. Nos recuerda el caso Molina Tiensen. Exactamente. Marco Antonio. Que por cierto, mañana habrá una cita con la historia, con la verdad y la justicia en este país, en el caso del niño Molina Tiensen, ¿no? Uh-huh. Que imagínate llevarse como represalia a un muchachito de 14 años, claro. ¿No? Y si tú vieras hoy por hoy, estuvieras presente en el tribunal y escucharas las aberraciones que dice la defensa, porque son aberraciones finalmente, porque no hay cómo justificar legalmente una desaparición forzada. Tú señalabas al principio del programa que la desaparición forzada, pese a que Emmy llevaba unos documentos que contravenían porque estaban, ¿cómo le llama? Cuando un partido estaba proscrito. Ajá. Pero había, se supone, un pacto social entre la sociedad, uh-huh, y el Estado. Y ese pacto social se llamaba Constitución. Así y es. Dentro de la Constitución está, habría que apegarse tal cual a la Constitución, y era respetar la vida, como el artículo número uno, es defender la vida. Emil no tuvo una personalidad jurídica, nadie lo acusó de nada, no hubo un juez que lo defendiera ni que lo acusara. No hubo juicio. Ni juicio, ni mucho menos. Mira, Ríos Montt llegó al extremo de colocar, hacer funcionar los tribunales de fuero especial. Claro. Es una aberración, si quieres. Y sí lo era una aberración. Pero no se atrevieron, fíjate, a dar la cara, ¿no? Y además eran jueces militares, ¿no? Uh-huh. ¿Qué defensa se podía tener ahí? Ninguna. Pero había un Estado de Derecho, había una Constitución vigente, la que puso después Ríos Montt, que le llamó Estatuto de Gobierno. ¿Cómo, perdón? El Estatuto de Gobierno. Pero era prácticamente como la copia de la Constitución, solo moderado algunos artículos, ¿no? Pero en eso estaba el respeto a la vida, ¿no? Sí. Y que en la práctica no era así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr justicia durante 35 años, ¿no? Pues Carmen está en los tribunales, está en el Ministerio Público, en el Ministerio de Derechos Humanos, en la Fiscalía de Derechos Humanos, está en la PDH, el caso de Emil, como caso especial de averiguación. Lamentablemente no camina, y no camina por varias razones. Una es que no hay suficientes recursos económicos. Voluntad política, obviamente. ¿Mande? ¿No hay voluntad política? Sobre todo eso te iba a decir, no hay voluntad política, porque aquí tenemos casos que se han avanzado, pero se han avanzado porque ha habido una fiscal por ahí que se ha metido y ha investigado, y por sus pistolas lo han sacado los casos adelante, como el caso este de Chimaltenango, que fue el primero que se dictaminó en términos de desaparición forzada. Ajá. Eso es sumamente importante, pero son casos excepcionales, ¿no? Lo que pasa es que yo, con todo el respeto que me pueda merecer la Fiscalía de Derechos Humanos, creo que tienen que tener personal sumamente capacitado para poder entender qué es la desaparición forzada, qué es el mayor acto criminal que se pueda cometer, no solo contra una persona, sino contra toda su familia y la sociedad en general. Y quisiera rescatar esto que dices, que Guatemala suscribe convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, dentro de los cuales se habla de los delitos de lesa humanidad, que dañan a toda la humanidad, y la desaparición forzada es uno de ellos, y que nunca prescriben. Por lo tanto, no importa si tienes uno o 500 años, el Estado tiene que perseguir, juzgar estos delitos para justamente que no vuelvan a suceder, como tú has dicho. Mira, lo lamentable es que Guatemala no ha suscrito la Convención contra la Desaparición Forzada. Sí. Y es un elemento importantísimo como instrumento jurídico, digamos, para que no vuelva a ocurrir en Guatemala. Exacto. Porque ni siquiera tiene carácter retroactivo, ¿no? O sea, sería para el futuro. Sería para el futuro. Y por eso es que abogamos, porque los que estamos en esta lucha, lo que queremos es la no repetición nunca. Exacto. Y justamente vamos a hablar de esto después del siguiente corte, Marilina. ¿Por qué la importancia de esta lucha? Para que nunca más. Gracias, Marcia está en los controles. Seguimos entonces en este programa. Volvemos después del corte. Thank you.

Durante años hemos buscado, preguntado, demandado, pero el Estado guatemalteco ha ignorado todas nuestras acciones. Es cierto que ha habido algunos avances en materia penal y algunas víctimas han recibido justicia. No sé si será verdadera justicia porque llegó tardía. No habrá verdadera justicia si los cuerpos de quienes fueron detenidos o desaparecidos no son devueltos a sus familias para los rituales del duelo. No será verdadera justicia si el castigo y el proceso no sirven para garantizar que nunca más volverán a repetirse dichas atrocidades. No lograremos consolidar un verdadero Estado de Derecho si el gobierno guatemalteco se niega a tomar medidas como la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, si el Congreso no aprueba la iniciativa de ley 3590 y crea la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, si el Estado guatemalteco sigue ignorando las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que han sido abundantes en materia de justicia. Independencia judicial, lucha contra la impunidad, derecho a la verdad, reparaciones y resarcimiento. Las condiciones que dieron origen al conflicto armado continúan vigentes. A 20 años de la firma de la paz todavía vivimos violaciones a los derechos humanos, no solo políticos y civiles, sino económicos, sociales y culturales. El Estado no ha hecho frente a las necesidades actuales de la población y ha permitido que la delincuencia organizada se entronice en las instituciones, las cuales han sido cooptadas y por eso el país vive con altos grados de violencia e impunidad. La corrupción y la violencia que hoy vivimos está directamente relacionada con el fortalecimiento de los poderes económicos, políticos y militares que se configuran en el siglo pasado. Es una línea continua entre el ayer y el presente. Guatemala necesita contar con instrumentos legales e instituciones fuertes que no permitan que se repitan las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, arrasamiento de aldeas, masacres, etc. Mientras no nos enfrentemos a nuestro pasado, nos miremos al espejo, reconozcamos la barbarie que se cometió y aceptemos que no fueron acciones apegadas al derecho, no vamos a tener la mínima capacidad de enderezar nuestro presente y futuro. Mientras no asumamos las responsabilidades de cada quien en los hechos del conflicto armado, nunca vamos a poder cerrar las heridas abiertas y no vamos a ser capaces de construir una Guatemala distinta a la que nuestros hijos e hijas, nietos y nietos tienen derecho. Siempre le digo a Emil, te arrancaron la vida, se robaron tu cuerpo, pero nunca pudieron arrancarnos la memoria. Hoy conmemoramos 35 febrero de búsqueda de lucha ininterrumpida, 35 años de esperar el retorno de Emil y de los más de los 45,000 personas detenidas desaparecidas por el ejército y las fuerzas policiales de Guatemala entre 1960 y 1996. Hay un tiempo para todo, y es tiempo que sepamos la verdad de qué fue de nuestros queridos. Justicia. Qué fuerte, qué hermosas palabras y qué desafío nos planteas, Marilena. Estamos ya en el segmento final. Quisiera que nos hablaras de la importancia de ese compromiso y del deber ciudadano de todo guatemalteco y guatemalteca, porque esto no vuelva a suceder. Carmen, las condiciones socioeconómicas de este país que dieron origen al conflicto siguen presentes, hoy más agudas que siempre. Más agudas porque hay más población, hay otro tipo de elementos como el narcotráfico, la trata de blancas, la trata de personas, cantidad de delitos que el Estado parece ignorar, y parece ignorar porque sabemos todos que está permeado por el crimen organizado, desafortunadamente, el Estado. Si los ciudadanos guatemaltecos no nos comprometemos a que la lucha de los campesinos es nuestra lucha, que la lucha por el territorio libre de contaminantes, que si no estamos por la lucha por el agua, porque los ríos sigan su cauce natural, porque le sigan dando vida a poblaciones alrededor de los ríos, para que los peces no se mueran, para no permitir más el abuso de poder de esta oligarquía rancia que tenemos en este país. Si la sociedad no se compromete toda en su conjunto, volveremos a tener algo más terrible de lo que tuvimos hoy. Lo vemos en la negativa del apoyo al reconocimiento de la jurisprudencia jurídica que tienen los pueblos indígenas. Increíble. Que parece espantoso, ¿no? El no reconocimiento que tienen los pueblos mayas a ejercer sus usos y costumbres, y ellos son tan sabios, pero tan sabios, que dicen lo que nosotros no podemos resolver, y lo han venido haciendo de esa Ajá. manera, solo lo que quieren es justamente, y me parece con todo el derecho, es que sean reconocidos como ciudadanos. Exacto. Con derechos. ¿Qué más se puede pedir a la ciudadanía guatemalteca que si no tiene conciencia de verdad de que estos problemas no son solo de ellos, son de nosotros también, uh-huh. de que los mantos acuíferos están contaminando, que hay minas abiertas, todo el área guatemalteca de la capital, hay cantidad de minas que ignoran los guatemaltecos, claro. que los mantos acuíferos se van a contaminar. ¿Ya tienen arsénico? Ya tienen arsénico, que lo que no saben es que para limpiar el oro se necesita arsénico, y para limpiar el oro con arsénico se necesitan unas cantidades de agua y se filtran sobre los mantos acuíferos. Si no estamos conscientes de ellos como ciudadanos, dejemos de por un momento solo pensar en nuestra vida, que no es nada fácil vivir la vida en esta ciudad con el subempleo que hay, con los niveles de violencia que cotidianamente se viven, con salarios tan bajos desafortunadamente, y no vemos que el Estado actual tome cartas en el asunto y realmente sean serios para tomar políticas públicas que finalmente no lo van a poder resolver todo, pero sí dar los pasos para mínimamente tener un plan de desarrollo para este país. Porque seguir en esta lucha es por esto justamente, Carmen. O sea, no es solo por querer, yo busco a Emil por querer, no. Emil tiene toda una connotación atrás de él, y la tiene la búsqueda de los Ajá. detenidos desaparecidos, que es consolidar un Estado de Derecho, porque en la medida que lo logremos hacer, jamás volverán a haber detenidos desaparecidos, ni masacres, ni violaciones, etcétera, ni vamos a permitir que un Estado abusivo tome todas sus armas para un pueblo desarmado, ni que vuelvan a ver aldeas modelos. ¿Cómo es posible que con una constitución vigente existieran aldeas modelos? ¿Y qué quiere decir aldeas modelos, no? Que son finalmente como los campos de concentración sí. nazis, ¿no? Ese es el símil. Guatemala tiene todas las condiciones para un desastre ecológico, para un desastre económico. Absolutamente. Por eso sigo en esto, Carmen, porque si no fortalecemos el Estado de Derecho, si la ley no es la que impera, junto con la justicia, porque ley y justicia son distintas, uh-huh. entonces, Carmen, corremos el riesgo de repetir la historia. Así es. Marlena, millón de gracias por haber compartido tu lucha, tu fortaleza, tu dolor, tu compromiso y este desafío que nos estás planteando. Esperamos que la audiencia que nos escucha pueda tomar esto con suma responsabilidad y se une a este llamado para tomar esta lucha común y este compromiso por otra Guatemala. Gracias, Marlena. Los micrófonos de Radio Urbana quedan abiertos para ti cuando desees y puedas compartir, y podemos actualizar esta búsqueda y esta lucha por los desaparecidos y detenidos para que nunca más haya un caso como este. Te abrazamos, te queremos y nos solidarizamos. Muchas gracias. Y gracias a usted que escuchó este relato conmovedor, y el desafío está puesto para que nunca más haya otro Emil Bustamante. Gracias y nos escuchamos siempre. Gracias, Marcia, por haber estado en los controles. Soy Carmen Reina y nos escuchamos en el próximo programa ¿Qué Ondas con Guate?